Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Estamos con el dirigente Saúl Méndez del Sindicato Único Nacional Trabajadores de la Construcción, reportando que el día de hoy se hubo un enfrentamiento en el proyecto Rodman, donde han venido denunciando la presencia de sicarios contratados para amedrentar al sindicato y la proliferación de sindicatos amarillos. Saúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, André. Estamos aquí pues en medio de los problemas que ya tú bien señalas. Hay una situación en la que las autoridades no han cumplido con sus funciones en términos pues de hacer cumplir la norma en materia legal. Me refiero específicamente al tema que tiene que ver con el cierre del proyecto el día de hoy, que pues dio consulta en la tarde, que fue con los miembros de la Policía Nacional, quienes una abierta arrogancia y violación del derecho laboral empezaron a agredir a los dirigentes del SUNTRA dentro del proyecto, lo cual originó obviamente un choque con los miembros de la policía, lo cual ha tenido como resultado pues cinco miembros del sindicato detenidos, entre ellos miembros de la Junta Directiva de SUNTRA, en el caso de Juan Rosero, que es el fiscal de la directiva de SUNTRA, Eustaquio Méndez, que también es directivo del SUNTRA, y el caso de David Niño, que igualmente es directivo, el representante sindical del proyecto, compañero Rolando Guimín, y un compañero Rolando González, que es comisionado también de otro proyecto. Entonces, esta situación está así, y es el problema que estamos enfrentando en este momento, pues con la autoridad de trabajo, los maleantes de esto que se pretenden apoderar del proyecto, y la Policía Nacional, que a su vía usanza entra a tratar pues, de someter a los obreros. Recordemos que son los miembros de la Policía Nacional los que asesinaron a Ali Donia Smith, y son los miembros de la Policía Nacional sobre los cuales pesa el asesinato de Luis Argüelles. Entonces estos problemas con la Policía Nacional y el nuevo gobierno pareciese que se van a seguir agudizando y se sigue la misma política de persecución contra los dirigentes del SUNTRA. Saúl, también tenemos entendido que dentro de este proyecto se encuentra Rogelio Ramos, alias Juana Peña, también trabajando, accionando en este sindicato. ¿Es cierto esta información? Esta información es cierta en términos de que justamente desde el momento en que la empresa esta transnacional lo buscó para que se metiera allí con los sicarios, él no ha salido de este proyecto. Una pantomima del Ministerio de Trabajo en señalarle a la empresa de que no podía estar allí, pero este individuo, el informe que manejamos, de todos los días llega al proyecto. Ahí sí no hay policía que detenga este delincuente y tiene una orden de captura por el asesinato de Juan de Lorenzo. Entonces, ahí vemos cómo es que opera la situación aquí, mientras que a los dirigentes legítimos, los trabajadores, se les reprime y persigue, se les encarcela, como es el caso de los compañeros policías. El delincuente Juana Peña, que tiene una orden de captura y que está siendo llamado a juicio por el asesinato de un dirigente del SUNTRA, ahí sí no hay policía, ni comisionado, ni nada parecido que ordene captura o captura a este individuo. Entonces, obviamente que estamos frente a la misma política aberrante de las autoridades con relación pues, al problema de este sicariato y el patrocinio de estos sicarios y de esta situación en la construcción. A 30 días de gobierno de Ricardo Martinelli, vemos entonces que sigue la persecución, el hostigamiento y la falta de atención para las demandas del sector obrero. ¿Cuáles las acciones que va a emprender el SUNTRA en estos próximos días? Esto es una política de Estado que diseñaron de Palacio de las Garzas los organismos de seguridad y que han perfilado contra el SUNTRA todo su poderío y han hecho todos los gobiernos. Y pareciese ser que esta administración va a seguir en la misma situación de perseguir a los dirigentes del SUNTRA y a los legítimos representantes de los trabajadores de la construcción. Frente a ello no nos queda otra que defendernos y resistir consulta que sea necesaria se realizarán para enfrentar este problema. Nos referimos a piqueteos, marchas, movilizaciones y huelgas si es necesario para hacer sentir el planteamiento de la organización sindical con relación a estos problemas que nos aquejan. Muchísimas gracias, Saúl Méndez, desde Panamá. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.